Entre pared y espada o entre la tierra y el aire tiene que ver con algo muy bíblico como siempre. Al analizar lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, todo cuanto estamos escuchando, las catástrofes que nadie podría predecir, notable porque teniendo tanto avance científico ahora, y las predicciones, por ejemplo, en la zona de California dicen, hay una forma de decir, ya se viene el grande. Hubo mucho terremoto en la parte norte, la zona de San Francisco y alrededores, y la parte sur de Los Ángeles, y ya está acercándose a la ciudad de San Diego. Pero siempre se habla del grande, se viene el grande. Bueno, así cualquiera puede predecir, pero nadie dice cuándo. Porque es algo tan inesperado que uno dice, bueno, lo único a lo que yo puedo comparar estas cosas, estas catástrofes, como el caso ocurrido en Japón, por ejemplo, es realmente una sorpresa, siempre es sorpresa. Y puesto que esto es sorpresa, también el arrebatamiento de la iglesia es sorpresa. Y también fue sorpresa la salida de los hebreos para los egipcios, especialmente cuando intentaron seguirlos y encontrarlos con sus grandes ejércitos. La historia de Israel, el ejército egipcio y el Mar Rojo nos ofrecen una maravillosa lección. Por eso, la salida del pueblo de Israel, por ejemplo, de la cautividad de Egipto, se parece muchísimo a la salida de la iglesia un día, del Egipto que es este mundo. La Biblia una y otra vez hace referencia al mundo cargado de maldad y de pecado con Egipto, porque se trataba de un país pagano, aunque avanzado para su época bastante, y también tenía buen ejército. Los israelitas debían prepararse para salir de Egipto, porque ya no podían más debido a la esclavitud bajo la cual vivían, pero nada tenían ellos, eran esclavos. ¿Qué tenían? Tenían que ir a un país, no era lejano, era cercano, pero Dios hizo que caminaran por dos razones, 40 años en vez de 3 semanas. Hubieran llegado, en 3 semanas hubieran llegado a la tierra de Canaán desde Egipto. Si tomamos Egipto a la altura más o menos del Cairo, pues ya es Egipto, está muy al norte de África. Y sin embargo, Dios dijo para que no se les ocurra volver en cualquier momento, eso fue una de las razones. Entonces los llevó zigzag, así dando por el desierto, caminando y caminando, dando vueltas sin sentido, diríamos hoy. Pero también la otra razón era por la forma como ellos se habían comportado y se habían quejado una y otra vez. Ahora, vamos a leer 3 versículos en Éxodo 11, 1 al 3. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Esto, Éxodo 11, 1 al 3. Bueno, Dios ya instruye a Moisés, quien era el que dirigía al pueblo de Israel para sacarlo de allí, porque ellos iban a salir de la esclavitud. Ahora, escúchenme una cosa, ¿no estaremos nosotros también casi listos para partir de aquí? ¿Y cómo estamos nosotros preparándonos? En los hogares de los egipcios habría gran clamor esa noche, porque moriría el primogénito. Por ejemplo, los versículos 6 y 7 del mismo capítulo que yo recién cité, Éxodo 11, dice: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué le parece si cambiamos aquí y decimos: para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los salvos y los no salvos? Porque esto va a ayudarnos a entender mejor la salida próxima, donde nosotros participaremos también. En los versículos anteriores que yo leí, 1 al 3, dice que una plaga traeré. Eran 10 en total, las veremos un poco más adelante. No vamos a examinar esas plagas, no es para eso que las traje, solamente para mencionar que son en total 10. Dice: habla ahora, versículo 2, al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y él daría gracia, o sea, los israelitas hallarían gracia en los ojos de los egipcios, y la dama judía que iría a ver a su vecina diría: no tienes alhajas o algo así, dame que nosotros vamos a salir, etc. Y ellos daban. Y los hombres también iban y pedían lo que querían, tal vez algún dinero o tal vez oro también y cosas por el estilo. Y recibían. Dios hizo que esto ocurriera. O sea, Dios usó a los mismos egipcios, que serían el equivalente a los incrédulos hoy, a los no salvos, para ayudar a los salvos. Porque los egipcios debían, o sea, los judíos debían salir. Pero habría mucho clamor. La señal de la sangre, porque ¿cómo saber dónde vivían los egipcios y dónde vivían los israelitas? Todos estaban en Egipto, estaban los esclavos judíos, pero estaban también los egipcios. Y bueno, y ahora entonces en el capítulo 12, versículos 12 y 13 de Éxodo dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo que Dios está diciendo a Moisés es que instruya al pueblo, que él instruya, que al sacrificar un cordero sin ningún tipo de tacha, sin ningún defecto, que esa sangre tomara y pintaran los judíos sus dinteles de las puertas, o sea, el marco así para que se vea la sangre. Y él, Dios dice que lo que hará diferencia entre egipcios e israelíes será la sangre. Bien, a la medianoche ocurrió eso. Él dijo que sería así. En Éxodo 12:30 dice: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Nadie entre los egipcios sabía qué estaba ocurriendo. El mundo hoy no cree en el rapto de la iglesia, no quiere saber nada. Muchos cristianos, así llamados cristianos, ridiculizan a quienes llaman a los premilenialistas o los que creemos en el rapto de la iglesia como cobardes, que tenemos miedo y no queremos sufrir lo que en el mundo habría que sufrir. Entre los esclavos hebreos, todos sabían exactamente qué debían hacer, cuál sería la noche que a la medianoche pasaría Jehová destruyendo, dando muerte a los primogénitos, criaturas, personas y animales. El ternero primogénito, el corderito primogénito, el hijo primogénito, la hija, que es primera, primogénita, todos ellos morirían. Simplemente en todas las casas de los egipcios habría muerte. Pero la diferencia haría la sangre. Escuchen, ¿cuál es la diferencia entre los salvos y los no salvos? La diferencia lo establece la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros somos salvos no porque somos mejores que los demás. Simplemente, así como Dios instruyó vía Moisés a los hebreos que estaban allí como esclavos, el mundo es esclavo del pecado. Hacen lo que no deben. Muchos de ellos se suicidan porque no pueden aguantar. Es duro, es difícil. Y están siendo explotados entre sí mismos. Los cristianos saben cómo cuidarse. ¿De qué cuidarse? La diferencia. Porque los cristianos confiaron en un Salvador cuya sangre fue derramada por ellos en la cruz del Calvario. Fíjense lo que dice en Éxodo 12, 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Ellos no debían derramar la sangre sino cuando sacrificaban al cordero. Esa sangre era echada en un lebrillo, viene a ser como una palangana. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Bueno, eso no hace falta explicar mucho. Es fácil entender cómo Dios salvó a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Es también fácil entender a la luz de esto cómo Dios salvó a una manada pequeña, que son los salvos por la fe en Cristo, mediante la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. O sea, ellos no hicieron nada gran cosa que los egipcios no habrían hecho, esto es, los hebreos. La diferencia entre los salvos y los perdidos consiste en la sangre de Cristo derramada por nosotros, no necesariamente por la conducta. La conducta de muchos hebreos que vivían en Egipto pudo haber sido muchas veces muy cuestionable. Hubo entre ellos personas adúlteras, hubo entre ellos personas mentirosas, hubo entre ellos personas estafadoras. No cabe duda, porque eran tan humanos como los egipcios. Pero una cosa los diferenciaba del resto de la gente. Ellos obedecieron una fórmula, si se quiere así, de salvación, que casi parece ridícula. ¿Qué? Pasará Jehová a medianoche para matar a los primogénitos, pero no tocará al primogénito que viva en la casa donde a la puerta los dos postes y el marco hacia arriba esté manchado con sangre. Dios dice: el ángel destructor no tocará ese lugar solo por ver la sangre. Ahora, la Biblia no dice si algún egipcio lo hizo, porque probablemente, en primer lugar, no lo sabían. En segundo lugar, tal vez las razones no lo aceptarían. Una fórmula judaica para salvar al primogénito. La palabra primogénito no solo significa el primero en la familia, significa también lo mejor. ¿Se imaginan ustedes? Piensen ahora, especialmente aquellos padres que son más o menos jóvenes y tienen 2, 3, 4 hijos. Imagínate, si yo fuera egipcio y vivo allá, mi hijo va a morir. Solo por ser el primogénito. Sí, exactamente eso. Pero si usted fuera hebreo, no moriría. Usted confiaría. Y supongamos que algunos de los hebreos dijeron, no, eso Moisés ya está inventando cualquier cosa. Ahora que vamos a ir a usar esa brocha o, como dice, manojo de hisopo y voy a ir a pintar. No, eso no puede ser. En primer lugar, yo no creo que tal cosa ocurrirá. En segundo lugar, él no es nadie para amenazarnos y una fórmula tan ridícula, yo no lo voy a aceptar. ¿Habría muerto? Sí. Lo mismo se puede decir de los egipcios, aunque la Biblia no registra que hubo tal caso, pero el solo hecho de afirmar que la sangre, al ver en la sangre de aquel cordero inocente, no haría nada, ningún daño. Nuestro Señor Jesucristo es el cordero inocente. El Señor, Dios nuestro Creador, cargó nuestros pecados sobre un inocente, su amado Hijo, el unigénito Hijo de Dios. No hablamos ya de primogénito. El precio más alto que jamás pudo haber pagado a alguien. Cuando el Señor recoja a su iglesia, recogerá a aquellos que confiaron en el sacrificio de Cristo. Veré la sangre y pasaré de largo. En otro idioma, que también tengo la oportunidad de conocerlo, hay una palabra en ruso que dice memo. Memo significa pasar de largo. Y así se pronuncia. Ya proidú memo. Yo pasaré de largo. ¿Por qué? No habrá destrucción. Hoy podemos cambiar esto y poner así. Cuando el Señor Jesucristo recoja su iglesia, cuando ya la iglesia haya partido a la presencia de Él, algunos vecinos dirán, pero están diciendo por televisión y por radio que parece que esos cristianos que creían que va a haber un rapto, ha ocurrido esto, pero ese mi vecino no era tan bueno. A un lado de mi casa hay un vecino que es cristiano y el domingo lleva su Biblia y va a la iglesia. Y al otro lado hay otro que no es nada cristiano ni nada y se persigna cada vez que va frente a una catedral por ahí y todo esto. Y sin embargo, ese bueno se quedó y el otro malo se fue o desapareció. Eso traerá mucha confusión. ¿Por qué? Porque el que no es tan bueno no se confió a sí mismo, no pretendió salvarse él por su buena conducta. Eso no quiere decir que no tenemos que tener buena conducta. Sin embargo, Dios no hizo énfasis cuando habló con Moisés, que yo voy a ver y yo conozco la conducta de cada hebreo, y aquellos que son hipócritas son malos, son mezquinos, mienten bastante. Y el hebreo no es mejor que nosotros para mentir. Cualquiera miente mucho. No, él no dijo eso. Muy sencillo. El plan de salvación es así también. Muy sencillo. Veré la sangre. ¿Dónde él va la sangre de nosotros? Confiamos en la salvación por la gracia divina. Sabemos que nuestro Señor derramó su sangre por nosotros. Y por eso nosotros partiremos para estar con Él. Ahora, claro, lo mejor sería tener un comportamiento el mejor posible. ¿Pero ocurre esto? No. ¿Cuáles eran esas plagas que precedieron a esto? No es que ese faraón era tan duro de corazón que no dejó salir así lo más a los hebreos porque le servían como esclavos. Para mí, faraón representa a Satanás. Él no quiere que la gente sea salva, que se libre. Él los tiene como esclavos, y a mayor cantidad de esclavos, tanto mejor. Pero allí, mientras faraón estaba contando el dinero que tenía gracias a los esclavos que le trabajaban virtualmente gratis, solo por comer, los hebreos estaban preparando el cordero, que debía ser separado sin ningún defecto, para el día de un gran acontecimiento que ni ellos entendían cómo va a funcionar. Pero funcionó, llegado el momento, porque obedecieron a lo que Dios había dicho a través de Moisés. Cuando nosotros nos enteramos de eso, que obedeciendo a la palabra de Dios que Él nos dijo a través de quienes la escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, ¿qué más necesitamos? Eso es lo que vale a la postre. Primero, en estas 10 plagas, el agua se convirtió en sangre. Nadie la pudo tomar. Luego, las ranas se metieron hasta la almohada del faraón. Eso sí que estaba lindo. Da asco ver una rana, pero que se venga a su cama ahí. Y usted despierta de noche y toca algo frío ahí, porque la rana o viene y le da un besito ahí a usted. Los piojos, por todas partes. Moscas, y no tenían ellos ningún repelente. Las enfermedades en el ganado, moría el ganado vacuno y otros. Las úlceras, el granizo, las langostas que volaban y parecían como nubes, que hasta hacía sombra como si fuera una nube durante el día cuando volaban. Luego las tinieblas y por último, el décimo, la muerte de los primogénitos. Pero funcionó, y muy bien, la fórmula dada por Dios. Y no dudemos, hermanos, que funcionó, funciona y funcionará la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Finalmente, ya cuando llegó la cuestión de la muerte de los primogénitos, Faraón también cedió. Noten el capítulo 13 de Éxodo, 17 en adelante. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Por qué dijo Dios? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego. Esto, Éxodo 13, 17 al 22. ¿Qué era esa columna de nube? ¿No pensaron alguna vez? En Éxodo 13, 21 y 22 dice que iba delante de ellos de día una columna de nube para guiarlos por el camino, etc. Ahora bien, en Éxodo 14, 17, digamos 1 al 7 y 9 al 15, dice esto, estamos ya en el 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón, delante de él, y acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios, que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos

Ahora, el Señor regresará también en las nubes, dice la Biblia. Por ejemplo, en Marcos 13:26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Bueno, esto está en Marcos 13:26. ¿Era acaso, digamos, esa nube, la misma iglesia regresando con el Señor? En Judas, versículo 14, bueno, versículos, plural, 14 y 15, leemos estas palabras. De estos también profetizó Enoc, séptimo, desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bien, vino el Señor con sus santas decenas de millares, etc. Ahora, ¿a quién, digamos, a qué nube se refiere el autor a los hebreos en Hebreos 12, 1 al 3? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto en Hebreos capítulo 12, 1 al 3. Pero note al principio, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esa nube de testigos aparece en el capítulo 11. Hay una larga lista de grandes hombres de Dios. Hay muchísimos. Voy a mencionar solamente algunos, y si ustedes tienen su Biblia abierta en Hebreos 11, podrán ver también que allí aparecen, y a ellos se los llama luego nube tan grande, nube de testigos. Y esa nube se menciona también en Éxodo, cuando ellos partieron. Y uno no puede menos que preguntarse, ¿qué hay, casualidad? Por ejemplo, si miran desde el principio, encontrarán en el capítulo 11 de Hebreos a Abel, encontrarán también a Noé, encontrarán a Abraham, encontrarán a tantos otros después, por ejemplo, de nuevo, Abraham de una vez, a José, a Moisés, y ahí aparece, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos eran los que yo los llamo siempre la galería de los premios Nobel, estos que aparecen en Hebreos 11. Y ahora vean lo que todavía vendrá. Mateo 24:30 dice en este versículo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es la venida del Señor, no es el rapto de la iglesia. ¿No será que todos los redimidos del Antiguo y del Nuevo Testamento seremos esa nube sobre la cual Él descenderá al cielo en su segunda venida? Crea usted lo que quiere, yo no tengo mucho problema. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, esto se va a cumplir. Cuando la nube que acompañaba a los israelitas para animarlos a seguir adelante, esa nube muy probablemente se componía no de una nube, como nosotros entendemos, sino que simplemente lo que estaba ocurriendo allí era que esta gran multitud, en el capítulo 11 de Hebreos, ellos ya habían vivido antes. Luego, naturalmente, vinieron profetas, etcétera, que se les agregaron, que también se mencionan. Pero esos patriarcas constituían esa nube. Y, naturalmente, lograron acompañar, y ellos, para ellos era nube. Pero que, si eso es correcto, ¿qué tenía que ver esa nube con los egipcios? Nada. Por eso para ellos era tinieblas, pero para los israelitas era brillo de día, luz para la noche, para que supieran por dónde ir. El falso cristianismo también se describe como nube. Por ejemplo, en 2 Pedro 2, 14 al 17 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Fuese una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahora escucha, te diré, bueno, indistintamente, se habla de la nube tanto plausible como positivo, como también en forma negativa. Bueno, la misma nube que servía de guía y protección y luz para Israel, servía de tinieblas y de protección, o sea, de impedimento a los egipcios para que no dañaran, no llegaran antes de tiempo a alcanzar a los israelitas. Todo lo que es salvación para los salvos es perdición para los perdidos. Les voy a explicar cómo funciona esto. Si nosotros podemos creer en Él y obtener el perdón de pecados, como lo hicieron aquellos hebreos en Egipto que pintaron con esa sangre y confiaron y obedecieron, entonces todos pueden creer. Nadie puede quejarse delante de Dios, porque los cristianos no son más inteligentes que, ni tampoco más crédulos a ciega. Simplemente se dieron cuenta que el asunto no era tanto solo creer. Antes de creer hay que obedecer. Si la voz venía de parte de Moisés, por parte de Dios: maten ese cordero, saquen esa sangre, pinten el dintel, a la medianoche pasará el destructor y destruirá. ¿Qué hicieron los hebreos? ¿Lo creyeron? ¿Funcionó? Funcionó. Hoy nosotros predicamos que Cristo murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, que mediante el derramamiento de su sangre nosotros tenemos vida eterna. Hemos sido salvos no porque después de creer en Él fuimos muy buenos. Yo no sé cómo se despidieron esa noche los que vivían en las casas de los hebreos. Tal vez algunos de la familia decían: papá, ¿qué estás haciendo? Es una locura creer en esto. Que esa sangre de este corderito inocente que manchaste ahí la puerta, todo lo que hiciste, que ahora hay que pintar de nuevo. ¿Quién quiere ver esa sangre allí? Tal vez se opusieron, no sabemos. O tal vez la esposa del esposo no estaba de acuerdo, o viceversa. Pero a regañadientes, lo que fuera, lo hicieron. Eso es obediencia. Hoy hay muchos cristianos verdaderos, salvos por la fe en Cristo, que tienen muchas dudas. ¿Qué tipo? ¿Por qué dudan? ¿De qué? Y dudan de que el Señor realmente lo que mira es que ellos depositaron su fe en Cristo. Ahora que ellos vivieron la vida cristiana pata arriba, vivieron la vida cristiana como mundanos, eso tiene su parte también. Y naturalmente sabemos que esto ocurrirá, las cuentas se aclararán ante el tribunal de Cristo. Estamos hablando en cuanto a la salvación. Funcionó para ellos, funciona para nosotros y va a seguir funcionando. Escuchen esto en Apocalipsis 14. Oigan lo que dice. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en las manos una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz y al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Ahora escuche esto. Cuando el Señor venga, Él vendrá con su iglesia. Y son muchos los pasajes que hablan que Él destruirá, meterá la hoz, destruirá a los ejércitos que justamente estarán planeando o ya estarán allí mismo en, la verdad es que ya estarán en, para la guerra llamada de Armagedón, que será el cierre de muchas otras guerras. Fíjense cómo el mundo se está preparando hoy para la guerra. Están haciendo exactamente lo que Dios programó. Así que no culpen a los norcoreanos, no culpen a los pakistaníes, no culpen a los de la India, a los americanos, a la Unión Europea. No hay por qué. No pueden hacer nada sino solamente lo que Dios determinó. ¿Por qué? Porque Él tiene una cita tanto con los salvos como con los perdidos. La primera cita con nosotros cuando nos encontraremos con Él en el aire. Y la segunda cita es cuando Él venga y tomará su hoz, que es lo que antes se usaba para cosechar trigo, centeno, lo que fuera, avena, que es así un ganchito. Ustedes habrán visto el emblema del comunismo cuando supuestamente vivía y que supuestamente hoy no existe. He aquí, rápido, el orden de los acontecimientos. Primero, los falsos mesías, falsos profetas, falsos pastores y falsos maestros. En Mateo capítulo 24, 4 y 5, Jesús dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esto ya es casi, casi pasado. Todavía sigue, pero se están inventando nuevas religiones, ridiculizando a Cristo virtualmente todos los días. Luego, guerra y rumores de guerras como cuenta regresiva para el rapto de la iglesia. En Mateo 24, 6 y 7 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La parte final del versículo 24. Otra cosa, hambre y terremotos como señales de los tiempos finales. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo hoy, cuando estuvimos en la parte de la oración, ustedes como tienen internet habrán visto, y es muy difícil ver acá, pero son muestras de, aquí parece una estación nuclear en Japón, y miren lo que quedó. Está saliendo humo, no sabemos en qué más va a parar, pero ya se estaba hablando de tal vez hasta 10.000 muertos, no se sabe todavía. Aquí una carretera, la parte de abajo, donde se hunde el pavimento, y arriba se ven toda una ciudad, y miren cómo se le acerca el fuego. No hay quien lo pare. Son cosas que están mostrando gráficamente hacia dónde vamos y quiénes somos. No, por acá no, por favor. Por acá no. Me molesta mucho por allá. Aquí tenemos vehículos. Ven ustedes, estos vehículos están siendo sepultados por el derrumbe de aparentemente una montaña bastante alta, y no se sabe si allí había gente o no. La cuestión es que esto es solamente una pequeña parte de lo que ya tenemos recogido de todo este desastre. Pero la Biblia dice que esto es exactamente lo que estaría ocurriendo, incluyendo guerras y demás. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Años antes, bastante antes, Isaías profetizó más o menos 700 años antes de Cristo. Vean ustedes lo que dice y cómo armoniza con el Nuevo Testamento. 13, 6 al 11. Isaías 13, 6 al 11. Voy a leer. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Y aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Esto en Isaías 13, 6 al 11. Pasemos ahora a Joel, otro profeta que profetizó después de él. Capítulo 2, 30 al 32. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, que él regrese a la tierra y destruya a los ejércitos enemigos. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto en Joel 2, 30 al 32. En 2 Pedro, capítulo 3, 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, los cristianos, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Finalmente, los hebreos estaban muy temerosos cuando vieron que los egipcios, muy armados, los seguían. Delante, el Mar Rojo. Detrás, los ejércitos egipcios. Hoy el mundo vive una verdadera agonía y temor. No hay seguridad, no hay esperanza. Casi cada día nos informamos de grandes terremotos y otras catástrofes que arrastran a cientos y miles a la muerte. Ante nosotros entonces tenemos el arrebatamiento. Ellos tenían la salida de la esclavitud hacia la tierra prometida. En lugar de entre la pared y la espada, nosotros estamos entre la tierra y el aire. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, en 2 Pedro, por ejemplo, dice, capítulo 3, versículos 13 y 14, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Pero la parte que debía citar antes es 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Qué esperamos nosotros? Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con aquellos que han de resucitar, que fueron salvos, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Nosotros, ¿dónde estaremos? No, nosotros estaremos con Él en el aire. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a los acontecimientos predichos en las Escrituras? Depende. Si usted es salvo, entonces naturalmente tiene que atenerse a lo que dice el apóstol Pedro, cuando habla de esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles en paz. Esto es para mí, y esto es para usted, si es mi hermano en la fe. ¿Qué si usted no es salvo? Bueno, usted no va a ir a buscar un cordero para pintar el dintel de la puerta, usted no está en Egipto, usted no está en este tipo de esclavitud, es esclavo del pecado. Lo único que tiene que hacer es confiar en la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, que hasta hoy está intacta. Mediante el sacrificio de Cristo usted puede tener vida eterna, pero si usted no quiere, nadie podrá obligarle. Todos aquellos hebreos que pintaron el dintel de la puerta, que recurrieron a una fórmula que no tenía sentido desde el punto de vista humano, pero era una fórmula segura. ¿Por qué? Todo el sentido tenía, porque era fórmula divina. Deje que el Señor le salve. No trate de salvarse usted. Ninguna iglesia, ningún principio humano, el único que puede salvar es la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oremos. Padre amado, cuánto te agradecemos por tu palabra y pedimos que esa palabra quede grabada en nuestro corazón y que veamos en todo ello la claridad del perdón de pecados que tú ofreces, y no permitas que aquel o aquella que tal vez estén con nosotros o aquellos que tal vez nos escuchen muy lejos de aquí, para que todavía continúen dudando, siendo que tú ofreces vida eterna a todo aquel que por gracia es salvo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, nos dices, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La obra tú has hecho, el precio tú has pagado al derramar tu sangre y entregar tu cuerpo en el altar de la cruz del Calvario. Cuánto te agradecemos por esto, y pedimos que tú ayudes a quienes todavía no te han conocido, para que no se desanimen, sino que hoy mismo depositen su fe en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.